pared está colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas con mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar. Correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Aquí estamos una vez menos en este absurdo y ridículo programa, el primer programa post-concierto del 20 aniversario. Pues sí, el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM en Radio Bronca. Y agradecer de alguna forma a la peñuza que acudió a ese acto, especialmente a los grupos. Los grupos que estuvieron pues en... estuvieron fantásticos, estuvieron muy bien, y los asesores que estaban y las asesoras que estaban en la barra, pues a esos había que escupirles y no hacerles ni caso. Sí, bueno, yo realmente nosotros ni acudimos. No, nosotros no acudimos, estaban ahí pues, no rebajamos a esas cosas, estaban ahí nuestros becarios y becarias. Y por cierto, algún día cuando nos aclaremos un poco más tecnológicamente pondremos algo de algo tóxico, por si casualidad nos están escuchando. Que nos concedieron un pain drive. Ya se pondrá. Pues sí. Pues bien, si no tenéis nada que hacer y estáis escuchando este bodrio programa, os aconsejamos que hagáis cosas más importantes y llaméis al 112. O os masturbáis simplemente, pero sin vicio, ¿eh? Eso. No, de masturbarse nada. Hombre, que es pecado. Pues llamada al 112 y os declaráis culpables de todo y os meterán calentitas y a la sombra. Aunque siempre, siempre se demuestre vuestra inocencia o vuestra culpabilidad, ¿qué más da? Todo el mundo es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Eso es uno de los pilares fundamentales de la timocracia. Pues bien, sin más dilación, entramos en materia. Sí, y esto es Todo es Mentira. El programa de Radio Bronca, aunque no lo parezca, en el 104.5 de la FM. Pues eso. Bien, tenemos aquí una noticia muy maja sobre, supongo que os acordaréis de aquellas bonitas pelotas de goma que lanzaron a los inmigrantes en la orilla de Melilla, ¿no? En Ceuta. Ah, en Ceuta. Eran unos inmigrantes que intentaban atravesar la frontera. Sí, que intentaban llegar, aproximarse al gran sueño europeo y estas cosas. Al gran sueño europeo y se encontraron, pues... La realidad europea. La realidad europea. Racista, xenófoba y, sí, bueno... Y a unos señores muy simpáticos que visten de verde. Y a unos picoletos muy majos, sí, que les recibieron con pelotazos de goma. Pero por su bien. Por su bien, evidentemente. Sí. Porque los guardias dicen que lanzaron las pelotas de goma para orientar a los inmigrantes a la orilla. Para que supieran el camino a seguir. ¡Qué buenos son! Sí. Se lo hicieron de buen rollo. Y solamente se cargaron a 15, pero accidentalmente. Accidentalmente, porque las pelotas de goma eran para que flotaran en el, sí, agua. Que fue sin querer. Y para señalarles el camino. Eran fluorescentes. Y eran para señalarles el camino a la orilla. Sí. Más bien el camino de vuelta. Claro. Pues bien, los 16 agentes de la Guardia Civil imputados por la muerte de 15 subsaharianos se niegan a responder a las preguntas de las acusaciones. Que no les pasará nada, bueno, como debe ser. En democracia, sí, estas cosas no pasan. En democracia todo lo que pasa es de buen rollo y chupiguay. Claro, es que si pasaran no estaríamos en el sistema este. Claro, tan bonito. De la democracia. Ah, claro. Los 16 guardias civiles imputados en el caso de la muerte de 15 personas en la frontera de Ceuta han alegado que su actuación no tuvo incidencia en la muerte de los inmigrantes subsaharianos que intentaron entrar en la ciudad ceutí el 6 de febrero del 2014. Es que no sabían nadar. No. Es que vienen sin entrenar. No, es que... Por ahí que... Yo creo que se ahogaron para crear mala reputación al cuerpo de la Benemérita. Exactamente. Sí. Mira qué malos que son. Son malos, son antisistema. Capaces hasta de ahogarte, sí. Sí, hasta de morirse son capaces. Pues bien... Según ha informado fuentes próximas al caso, la totalidad de los 16 agentes, entre ellos un capitán, un teniente y un sargento, que han pasado por el juzgado de instrucción número 6 de Ceuta, ha coincidido en que el material antidisturbios empleado el día de los hechos no provoca la muerte de nadie. Claro, si él lo dice. No, es que si ellos lo dicen, es verdad. Es verdad porque, además, el material antidisturbios está hecho por el bien de las personas... O, bueno, por el bien de la chusma. Que si lo utilizan, pues lo hacen, pero de buen rollo, para advertir que no deben pasarse de la línea marcada. Y si se pasan, pues puede pasar. Pues claro, pues puede pasar cualquier cosa. Puede pasar lo que pasa. Claro, que te maten a pelotazos, como les pasó a estos 15 subsaharianos. Que no los mataron. Bueno, o que le pase como a Esther Quintana, que perdió un ojo. O como le pase al Íñigo... ¿Cómo se llamaba este chico? Usted ya no me acuerdo el apellido. Déjalo Íñigo. Este chico que lo mataron también en Bilbo con una pelota de goma. Sí, en ese caso fue en los Cipayos. Sí, sí, sí. No, pero que las pelotas de goma pues son unas herramientas muy majas que en este caso las utilizaron pues para indicar a los subsaharianos que estaban en el agua dónde estaba la orilla. O sea que más buen rollo imposible. O sea, son todo amor, la benemérita. Siempre ha repartido en toda su vida mucho amor. Mucho amor. Sí, son unos especialistas. Desde el momento en que la crearon, sí, sí, en el siglo XIX, que, por cierto, hay que recordar que cuando se creó a mediados del siglo XIX, en un primer inicio era para combatir el bandolerismo que existían en los caminos en esa época. ¿Entiendes? Sí, bueno, el bandolerismo que no era el suyo, claro. De trabuco al viejo estilo. Al estilo Curro Jiménez. Ya. Bueno, pero que el bandolerismo que no se trataba de ellos, pues porque más casos de torturas y más casos de muertes inexplicables a manos de los picoletos, pues vamos, tienen esa fama. Que hasta el más menos, el menos mal pensado, pues conoce perfectamente la fama que tienen los picolos a la hora de. Pero es tan romántico a la vez, tan tradicional de este país. Vaya, en la España profunda. España, la España profunda. Tricornil, por favor. Claro. Yo creo, yo a mí además a mí me gustaría que fueran con tricornio y con bigote, como sí, antes. Sí, sí, y con capa, por favor. Claro. Pues bien, no han querido responder a ninguna pregunta y bueno, no les pasará nada. Saldrán libres, como debe ser. Sí. Claro, a continuar matando subsaharianos. Orientándoles, perdona, orientándoles, no sea más pesada, por favor. Orientándoles a la orilla. Sí. A los que se atrevan a venir. Sí, sí. Mira, qué casualidad. Ahora tenemos una canción que va totalmente al caso. Un tema de Mil en Rama. El tema es Sueño Occidental. Pues ala. La democracia nos sirve de aval para poder seguir jugando a ser dioses del capital. Dioses del capital. Aunque la barbarie se vista de seda, recuerda siempre, barbarie se queda. Es la alianza de algunos pocos, las consecuencias del sueño. Vamos ahora con las sustancias estas psicoactivas. Pues bien, hubo un tiempo en que la heroína era el gran remedio contra la adicción a la morfina. Mira qué cosas. Y el alcohol también, y encima, es el gran, sí, remedio. Sí. Y estaba también comercializada a que no sabes por quién. ¿Por quién? Por la Bayer. Ah. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues bien. Era la dolfinina, ¿no? Sí, claro. Pero esto es anterior aún. Cuando la inventaron. A ese gran, a ese pequeño gran sujeto. Hace unos días escuchaba en la radio un médico hablar sobre cómo se ha ido abandonando en cierta medida el consumo casi sistemático de la aspirina en favor del paracetamol y que últimamente, debido a algunos nuevos estudios, este también está cediendo parte de sus dominios al ibuprofeno. Una prueba más, amigos, de que todo va y viene en este mundo y lo que parece bueno un día se torna demonio con el tiempo. Si nos remontamos a finales del siglo XIX, nos encontramos con la compañía farmacéutica súper conocida, que ya he dicho, que empieza por Bayer, fundada en 1863 y curiosamente asociada irremediablemente con la aspirina. Lanzó en aquellos años, finales del siglo XIX, un producto contra la tos, un nuevo medicamento sintético, la diacetilmorfina, que era un derivado de la morfina con origen de la adormidera, es decir, el opio. Decían los científicos de Bayer que este nuevo medicamento era efectivo contra la tos y no tenía las propiedades adictivas de la morfina. Y no solo eso, sino que podía ser usado precisamente contra la adicción a la morfina. Tras su lanzamiento, el Boston Medical aseguraba que el producto de Bayer poseía ventajas claras sobre la morfina, ya que no era hipnótico y además no había peligro de engancharse al medicamento. ¿Qué va? Era un producto mágico, heroico, y así precisamente lo bautizaron. Tomando la palabra alemana Eloich, heroica, salió al mercado con un gran futuro del nuevo producto de Bayer, o sea, heroína. Ya sabéis de dónde viene, el origen del término. Se equivocaban, por tanto, de punto a punto los hombres de Bayer, ya que la heroína pronto se demostró como una sustancia capaz de generar mayor dependencia entre sus consumidores que la propia morfina. Incluso se vendía como producto contra la tos infantil en sus primeros días. Toma ya. Toma ya. Pero en 1913, así ya se quedaría tranquilito el niño. No, que ya no lloraría. No, se hace yonki sí, ya sí. Directamente. En 1913, Bayer dejó de producir su heroína. Y a pesar de todo, sigue muy presente en el mundo, eso sí. Ya como, ya no como medicamento, sino ya como lo que ya todo el mundo sabéis. Pues bien, vamos a poner un par de breves temas. Un par de breves temas del amico de Martucci, titulados Non è tempo y Sulla tavola. We'll be right back. agencia de viajes ofrece tour por zonas de guerra en Ucrania. ¡Qué diver! ¡Qué guay, ¿no? ¡Qué ilusión! Sí, sí. Ver cómo se machacan los demás. Ver cómo mueren ahí explosionados por bombas... Sí. Bombas que arrojan a tu tiplén. Que arrojan a los demás, pero no a ti. Claro. Si no, no te divertiría tanto. Hombre, evidentemente. No, lo que pasa es que sería divertido que también te mataran a ti, por si acaso, ¿no? Pues, también es una posibilidad, ¿eh? Claro. Que vayan ahí a saco y, sí. Bueno, y si va por ahí un turista haciendo foticos o selfies, pues que le caigan la bomba. Sí. Un selfie con una bomba. Qué sí, guay. Explotando. A punto de explotar, ¿no? Sí. Sí. Más realista. Imposible. Con un tanque como transporte y guardaespaldas personales incluidos, la agencia de viajes Megapolis Kurort... Hostia, me encanta el nombre, Megapolis. Sí. Va a los extremos al crear un tour que literalmente cruza las zonas más afectadas por la guerra civil en el este de Ucrania. Las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk están en el itinerario, a pesar de que ambas han sido testigo frecuente de terribles actos de violencia. El viaje se aleja totalmente de las rutas usuales de la agencia, la cual son normalmente orientadas a la salud. A la salud, claro. A la salud. ¿Cómo se acaba la salud de los otros? Sí, ¿no? Más bien. Más bien, ¿no? El tour de 4 días cuesta entre $2,000 y $3,000. Toma ya. Algunos guardaespaldas pertenecientes a una compañía de seguridad prestarán sus servicios y en los tanques podrán acceder de 5 a 7 personas. 10 miembros de la agencia de viajes ya expresaron su interés por el viaje. Comenzando por el copropietario, Anatoly Aronov, quien recorrerá la ruta bajo su propio riesgo. Es que mira que hay gente friki, ¿eh? Seguro que hay gente que se apunta. Sí, y aparte esta gente ganará más dinero aún con estos idiotas que haciendo de mercenario para la guerra. Vaya. Joder. Sí, sí, sí, sí. Hay muerte y lágrimas, hay dolor. Y no esperaba que apareciera una propuesta así en lo absoluto, dijo el autoproclamado ministro de Deportes y Turismo de Lugansk. ¿Están haciendo deportes y turismo en plena guerra? Bueno. La guerra en sí ya es una actividad de deportes y turismo. No me dirás que cuando estás en una guerra no se hace deporte. Sí, ¿no? Y turismo. Y turismo a la vez. Claro. Que luego se visita muchos sitios en el frente. Sí, sí, sí. Entiendo y apoyo las iniciativas comerciales y la industria del turismo, pero ¿ganar dinero del dolor de la gente? No apoyo esto. Qué cínico que es. No, este es el ministro de Deportes y Turismo. Sí, sí, pero ese seguro que pilla cacho. Seguro. Seguro. Y dice, hombre, uy. Y dice, uy, uy, uy. Uy, que esto es muy chungo, pero luego... Pero luego bien que para la mano. Y tanto. Si no, tampoco lo permitiría. Claro. No, pero seguro que hay alguno que se apunta, ¿eh? Y tanto, y tanto. Seguro, seguro. De estos pijos aburridos. Pijos aburridos de estos, ahí a punta pala. Pues bueno, si ya se ha acabado. He acabado, sí, vale, señor. Vale, vamos a poner a un tema de Oi Nats. Con el tema es Brenga Celta. Ahora sonará. Si quieres sonar. O no. A ver. Ahora no quieres sonar. Un segundo. Pues poner fondo. Ahora. siglos de opresión. Y ahora llega el momento de la revolución. Tornaremos con banderas de victoria. Ya sabemos la bandera de la nuestra nación. Baja a mudar de nuestra historia. Inunda y sin tu mantenor. Vamos ahora y con un poco de culturilla histórica, obrera. Hay que ver, no puede ser que este programa pueda educar algo. Ya lo conversaremos de alguna forma. Origen de la palabra esquirol. Que siempre ha habido y hay muchísimos y muchísimas por ahí. Bueno, y ahora lo llaman derecho al trabajo. Sí, sí, derecho al trabajo, sí. Pues bien, hoy en día, bueno, dice aquí, hoy, día de huelga general. Bueno, está hablando de un día que hubo huelga. Voy a repasar el origen de la palabra esquirol, que a buen seguro hoy se habrá pronunciado un buen número de veces. Bien. El significado que dice la Real Academia de la Lengua y estas cosas es dicho de una persona que se presta a ocupar el puesto de un huelguista, dicho de un trabajador que no se adhiere a una huelga. El origen de la palabra es catalán, como todo lo malo, y proviene del esquirol, que traducido al español significa la ardilla. Un animalito muy majo. Sí. Este era el nombre de una posada situada en el pueblo de Santa María de Curcó, en la provincia de Barcelona, y se debía a que su mascota era una ardilla enjaulada en el vestíbulo. Pues bien, en los primeros años del siglo XX, las huelgas eran comunes en la zona de Barcelona y la región en la que se sitúa Santa María de Curcó, que era el emplazamiento de algunas fábricas textiles. Aquellas épocas en que Cataluña, pues, la principal industria era el textil. Los propietarios de estas buscaron manos de obra para sus instalaciones que sustituyeran a las manos de los obreros habituales, en aquel momento en huelga. Buscaron en los pueblos cercanos, y parece que una de las mayores respuestas provino de Santa María de Curcó, Esquirols. También conocido como L'Esquirol, por la famosa posada de la ardilla. Así, los huelguistas comenzaron a llamar esquiroles a los trabajadores que se hicieron cargo de sus puestos en las fábricas. O sea, viene de este pueblo. Y de aquellas jornadas de huelga del siglo pasado y de aquellos hombres de Santa María de Acurcó nació el término esquirol, que conocemos y que hoy, como decía, y otros días, aunque no muchas veces, porque eso de hacer huelgas como que no se estila tampoco mucho. Hubo dos huelgas generales en el 2012, y ahí se quedó la cosa. Claro está que las cosas a nivel laboral los últimos 3 años pues han mejorado de la hostia, muchísimo. Hombre, ya ves. Incluso se llega al nivel de que la gente pues ya va a currar sin cobrar nada. Claro. Y estas cosas. Ajá. ¡Vamos avanzando! Claro. Todo ello proviene llevándola al extremo de una pobre ardilla que vivía en una jaula. No entraré en los dobles sentidos de vivir en una jaula. Y daba nombre a una posada. En sentido metafórico y estas cosas. Mm. Pondremos un tema del Petit Comité titulada L'amo de Son Carabassa. 1, 2, 3. L'amo de Son Carabassa, l'amo de Son Carabassa, diu que en sap molt de nedar. I un dia el varen trobar ofegat dins una bassa. I un dia el varen trobar ofegat dins una bassa. Marieta, quan escuris, Marieta, quan escuris, no tiris aigua al carrer, que banyaràs la guitarra d'aquell pobre mariner, que banyaràs la guitarra d'aquell pobre mariner. Sant Pere era espanyol, Sant Pere era espanyol, espanyol era Sant Pere. I de tan espanyol que era, se va espanyar ell tot sol. I de tan espanyol que era, se va espanyar ell tot sol. Ahora vamos a leer una noticia que está cortada por la mitad. Es igual, pero la inventamos. Pero el espíritu se comprende totalmente y estamos totalmente a favor. Pues sí. En Hamburgo dan la espalda a los trasnochadores que orinan en la vía pública. Concretamente en el barrio de São Paulo. Pues sí. Sí, un barrio de Hamburgo ya de, supongo que por alguna gente conocido y conocida, donde se junta pues lo mejor de cada casa y estas cosas. Y además vamos a dar hacer publicidad encubierta, porque sí. Sale aquí el nombre de un producto que se llama Ultra Everdry y es con lo que han pintado las paredes del barrio, del susodicho barrio, para que repela las humedades y para que repela pues a los meones que mean en las esquinas. Pero el peligro de esta noticia es que igual los del ayuntamiento de esta ciudad de Barcelona pueden copiarlo, tanto que le gusta ser europeos y copiar para algunas cosas. Pues que pongan urinarios públicos. No, no lo harán, porque si no, no recaudan. Claro. ¿Y quién paga luego los royalties a los políticos? ¿Quién paga los viajes a las Islas Vírgenes, eh? Pues ¿quién va a ser? Claro, por eso. Vosotras. Sí, sí. Y vosotros. Y visca las multas. Y visca las multas. ¡Multocracia! Pues sí. Y en Hamburgo, pues están en ello. Bien, bien. ¿Eh? Y aquí en Barcelona, pues llegará pronto. Sí, claro. La de la maravillosa ciudad multicultural. Multiculti. En la cual no se puede mear en la calle. Ni mear en ningún lado. Ni escupir. A no ser que pagues, pues, los precios de las copas en los bares. Ni ser feo ni fea. No, hombre, ser feo y fea es cobra doble, eso paga doble. Hombre, ya. A ver si lo guapo. Pues ya está. Ya sabéis lo que os pasará cuando vayáis a Hamburgo, bueno, y se os ocurra mear en una esquina. Sí, hay que decir que le echan un producto, ¿no? Un producto que... Sí, sí, sí. No, si además he dicho la marca y todo. Sí, que te hace como así, como... Sí, es una pintura. Como una, algo bueno, ¿no? Es una pintura que repele las humedades y, sí, bueno, en fin. Y que hace pupa, ¿no? No, pupa no. No, no, no es que haga pupa, pero digamos que luego vas con el marrón. Claro, o sea, luego te meas con el San Benito. Te meas encima los pantalones. Sí, sí. Y todo el mundo vas por ahí y sabe que has meado. Claro. El San Benito. Dirás, este guarro ha meado, la puedes en la calle. Y se delata. Sí, sí. Pues sí. Y después de esto vamos a poner un tema de Caos Urbano. El tema es Entregados. Venga, autocares ocupas en la Vía Layetana. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Pues sí, como hay tanto overbooking y tanto turismo y tanto guiri, pues entonces se les queda pequeña la Vía Layetana y entonces pues tienen que meterse ahí con calzador y van a saco. Lo de la plaza de Ramón Berenguer pedía gritos una actuación. El carril de bajada de la Vía Layetana más pegado a la acera se llenaba de autocares de turistas en busca de un hueco en la raquítica parada habilitada en ese rincón, situado junto a la antigua muralla de Barcino. El ayuntamiento dijo basta y el 4 de noviembre del 2014 puso en marcha la reordenación de estos vehículos. ¿Cómo le gusta reordenar a esta gente? Que sobre todo cargan con turistas, pero también escolares y jubilados. No, los escolares y jubilados que se jodan. Sí. Hombre. Y aparte tienen muy poco glamour. Claro, no, que vengan los turistas, hombre. Y ya está, los demás, que se piren a su pueblo, que no interesa. Y encima, si tenemos que tirar casas abajo para ampliar las paradas de autobús, lo haremos. Sí. Porque aquí hace falta más turismo, que hay poco. Sí. Y hombre, acabar con cualquier reducto de vivienda antigua de alquiler bajo que quede. Hombre, claro. Y de gente fea que había ahí todavía, pero eso ya no se lleva, que estamos en el siglo XXI, por favor. Claro. ¿Qué es eso, por ejemplo, de que quede algún pescador en la Barceloneta? ¿Un pescador? ¿Qué anacronismo es ese, por favor? Aquí queremos más cruceros. Pues bien. Y turismo de élite. Y es así como demasiado a menudo ahora ocupa el carril bus de subida, lo que genera un considerable tapón circulatorio. Claro. Claro. Pues bien. A mí me parece bien. Que ocupen estos son los ocupas que queremos en Barcelona. Ahí estamos. Y no los guarros feos esos ahí desarrapados, zarrapastrosos, que ocupan edificios vacíos, que tienen propietario. Claro. Ojo, que es que eso es un atentado a la propiedad privada. Sí, a la sacrosanta propiedad privada. Hombre, ya. Pues bien, suele suceder a la altura del Palau de la Música frente a la comisaría de la Policía Nacional. Ah, la célebre comisaría de Vía Layetana de toda la vida. Esa, tan bonita. Sí, en de la cual pues se podrían escribir muchísimos libros de terror. Y de horror. Ya. Pues bien, y no es flor de un día. Pues a eso de la una de mediodía, pero basta uno para que taxis y autobuses de TMB tengan que poner el intermitente y detener el tráfico del carril de vehículos privados para poder proseguir la marcha. El plan municipal establecía 4 zonas para realizar el desencoche de los pasajeros. Paralel, Plaza de Cataluña y en los paseos de Colón y Lluís Companys. Todas a más de 600 metros del Palau de la Música. Una quinta, a escasos 200 metros, junto a la catedral, es de uso exclusivo para autocares que lleven personas con movilidad reducida a grupos escolares hasta bachillerato. Los conductores que quieran utilizar esta parada deben reservarla previamente. A través de un portavoz, el ayuntamiento aseguraba ayer no tener constancia de que existiera un problema en la Vía Layetana con los autocares y precisó que la Guardia Urbana tiene órdenes de multar a todo conductor que no respete los apeaderos establecidos. Bien, bien. Bueno, pero si es de turistas, pues no pasa nada. No pasa nada. Sí. Aquí siempre hay dos varas muy diferentes de medir. Claro. Hombre. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo, porque la gente no es igual. No. Ni debe serlo. No. El turista que va dejando billetes sí, a las claro, arcas del ayuntamiento y a los hoteles de lujo y a los pisos turísticos, esos son bienvenidos y pueden hacer lo que les dé la gana. Pueden ir en pelotas por la calle, sí, pueden ir borrachos, sí, que no pueden pasa liarla, nada, todo lo que quieran y más. Pueden hacer balconing. También, no, eso es lo que les recomendamos. Eso es lo que les recomendamos, que hagan balcones. Por fortuna, algunos lo hacen. Y por fortuna, algunos lo hacen, pero no muchos. Sí, sí, sí. Debería generalizarse sí, la moda. Pues bien, este proyecto de reordenación responde a la voluntad municipal de que los autocares circulen por el perímetro de las zonas más visitadas. El caso más extremo es el de la Sagrada Familia. Desde mediados del 2012, los vehículos que trasladan turistas a la Basílica tienen prohibido entrar en un perímetro de 9 manzanas, el que rodea el templo. Esto obligó a incrementar las aceras para que el río de forasteros no incomodara la vida de los nativos. ¿A quién le importa la vida de los nativos? Qué bueno es el señor, qué bueno es el Trias, que se preocupa por los nativos de Barcelona. A mí me ha encantado, o sea, todos los alcaldes en general que ha habido. Claro. En la historia de Barcelona. Sí. Ya desde los tiempos del tío Paco. Sí, sí, con Porcioles. Entre otros también. Bueno, era la época industrial de Barcelona. Sí. Y ni qué decir. Y entonces pues había que construir los edificios esos tan feos. Sí. y para meter a todos los obreros que venían a saco a trabajar. Pero, había que meterlos con calzador dentro de esos edificios aluminosos. Sí, como debe ser. Como debe ser. Para unos obreretes. Claro. Sí. Y ahora que vienen los turistas, pues hay que echar fuera a todos esos obreros para meter turistas. Claro. ¡Qué bonito! Es que hubo dos épocas recientes en la historia contemporánea. La preolímpica, ciudad industrial gris, que había que meter a toda la chusma y con fábricas y gente fea. Respirando aire viciado. Y mar y tal. Y a partir del 92, pues la época totalmente abierta al turismo y asobraba toda esa... esa chusma. Ya sobra, claro. Sí. Hay que echarla. Y aparte, como no hay trabajo para esa gente, pues... Sí. Encima están parados. Sí, sí. ¿Qué hay que hacer? Pues echarlos y meter turistas. Y hacer pisos turísticos, claro. Sí. Hay que ser siempre estadista y adaptarse siempre a la realidad socioeconómica y a la coyuntura de cada época. Claro. Y no quedarse anclado en valores totalmente anacrónicos. Y desfasados. Y desfasados. Hombre, ya. Afortunadamente, nuestros alcaldes, desde Porcioles hasta Trías, de todos los partidos y todos los colores políticos... Entre otros, con Serra, el Pascuy... El Clos... El Clos, el Ereu... Entre todos, todos los alcaldes que hemos tenido... Hemos aprendido algo de todos. Sí, todos han dejado su huella en esta maravillosa Barcelona. Sí. Y como ya estamos un poco saturados de tantos estadistas, vamos a hacer un pequeño descanso y os dejaremos el primer tema con un grupo, con un tema clásico de los Yup Soups. UK Soups. Eso. UK. Sí, eso. We'll be right back. de piedra, cuerpo de los lobos, papelito testigo de los disparos y al robo. Las turbias y al norte, rico y poderoso, depredador implacable, mercader del espolio que trae. Lavan las moscas, sus vientres hinchados, su mirada vacía, guardián desolado, sonido los y lejano, y entronar los cascos, 400 malditos, de occidente ha mandado. Gritando en un agujero de los pájaros de hierro, entrañas abiertas, vomitando fuego, la muerte dentro del cielo. Se salió con los ricos y duerme ajeno el espanto. Sobre un yard de sirenas, huele bailando a su canto. Y los cuatro jinetes, cabalgan ya desbocados. Patean furiosos la tierra, devastan todo a su paso. ¡El hombre la bestia! ¡El hombre la bestia! ¡El hombre la bestia! ¡El hombre la bestia! Gritando en un agujero de los pájaros de hierro. Con las entrañas abiertas, vomitando fuego. La muerte llega del cielo. Gloria. A ver, guerra porque por la espalda critica y provoca. Si hablo con Diego, digo es un cochino. Si le digo a Diego, Diego es el corrino. Si quieres meterte una cerveza, quita la chapa antes.